Aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Data del Vino, como cada viernes, aquí en Cisteros. Está el señor Pablo Amado, el señor Guillermo Martino, para comenzar con su Data del Vino de cada viernes. ¿Cómo la le va, muchachos? Muy bien, 133. 133. Mire usted. Hay que ir pensando. Atrasado, pero feliz cumpleaños en La Redonda. Ah, sí. El lunes, ¿no? Los 20 años. La Redonda dice muchas gracias, ¿eh? Le, bueno, te dice gracias. El martes. El martes fue, el martes, sí, sí. El martes, 1 de agosto. Qué lindo. Qué lindo. Ahí La Redonda te dice muchas gracias, Pablo. De nada, le digo y acepto la invitación que me acaban de hacer antes de salir al aire. Tenés que estar en clase. Tenés que estar en clase. Pero vamos a ir, por ahí llegamos y picoteamos algo. ¿En clase dónde? La clase del lunes es muy especial. El grupo que... ¿vos estás estudiando sommelierí dónde? En el EPAC, 2.50 y 51. Y también voy a contar del evento que vamos a hacer. Es muy importante, es muy importante. Están en los pasos finales aquí Pablito y su grupo. Y el lunes tenemos una clase muy interesante en una vinoteca que se llama Burdeos. Ajá. Que está ahí en Diagonal 73 y 46. Que el dueño, Gastón Cazulo, es un sommelier... con mucha experiencia en lo que tiene, en todo, y fundamentalmente se especializó en lo que es servicio y servicio de restaurante. Sí. Tuvo 10 años trabajando como sommelier, 5 años en un restaurante muy importante de Capital y 5 años aquí en Los Fuegos. Y él da la clase de lo que nosotros llamamos maridaje, entre lo que es una comida y un vino. ¿Qué tomo con determinadas comidas o qué como con determinados vinos? Depende del lugar desde donde se mire. Claro. Y bueno, tenemos una clase ahí fuera de horario para poder coordinar con él. Y son las últimas clases de Pablo, que además son clases que tienen que ver con el examen final. ¿Te entró la nostalgia o qué? Porque lo decís de una manera. Es difícil no verlo todos los jueves ahora. Muy difícil el examen final. Está preocupado Pablo, están todos preocupados con el examen final, ¿no? Ajá. Sí, contalo un poquito viene, lo más complicado del examen. Sí. Bueno, en definitiva, lo que vamos a hacer en el grupo de los alumnos, que se llama Cuatro de Copas, al margen de... ¿qué? Voy a hacer una acotación. Pero no de lo que va a decir él. De lo que va a decir él. De lo que va a decir él. A nosotros nos gusta comentar las actividades que se hacen. A algunos amigos le promocionamos, mirá, está haciendo este evento. Siempre hablamos de Catarte cuando ya no hay más lugar, pero de alguna manera... No sé, gusta hablar, pero este caso, de este evento en particular, tiene, además de las características que va a contar Pablo, un tema de solidaridad y una serie de cosas que estaría muy bueno que los oyentes de Data se enganche alguno de los fanáticos que siempre nos mandan mensajes y todo, y participen de lo que les va a contar Pablo ahora. Vamos a hacer con Oscar Heik, Claudio Moreto y Alfredo Moreto, es un grupo que... Cuatro de Copas. Exactamente, denominamos Cuatro de Copas. Sí. El próximo martes a las 20:30 horas en el restaurante Atelier en Citibel, en la calle Diagonal 93, esquina 474, una cena degustación de 6 pasos con diferentes maridajes. Se va a probar whisky, vino, ¿perdón? Aceite de oliva y me estoy olvidando de espumante. Ajá. Sí. Todo con diferentes menúes, diferentes comidas, son 6 pasos con postre incluido. Y todo esto tiene un costo de 450 pesos. ¿Esto es el martes? Con lo recaudado se va a donar al hogar Felicitas. Uh-huh. Así que estamos a través de este medio de comunicación informándole a la gente que se quiere enganchar y quiera participar de un evento donde voy a estar junto con las 3 personas que mencioné, presentando los diferentes productos y de paso aprovechamos y la gente que participa yendo al evento colabora con el Hogar Felicitas, que vamos a donar lo que se junte con el dinero recaudado y con también algunos productos. ¿Esto dónde es? Esto es en el restaurante Atelier de Citibel. Ajá. En Diagonal 93, y 4.74. Son 60 cubiertos, ya hay unos 25, 30 comprometidos, así que no queda mucho, porque esto recién ayer sí, se más empezó de 60 no entran, a promocionar. Por así que la verdad que, a ver, está bueno por la solidaridad, está bueno porque es muy original, es didáctico, además porque va a haber presentaciones de cada producto técnicas y no sé si comerciales, eso los desconozco todavía, porque cada grupo mantiene hasta último momento, incluso para hecho, nosotros, que somos los evaluadores. Guillermo no sabe, por ejemplo, el vino que voy a presentar. Me dice, ¿qué vino es? Decime, no, le dije antes. Está bien, ellos tomaron no, no decir. Saber. Es una decisión que yo me parece bárbaro, porque yo también me gusta sorprenderme. Uh-huh. Y yo no quería decir que estaba yo, porque ahora se va a llenar. Claro, viste, vos venías diciendo ahora. Al revés, no se arrepentía. No. Vos dijiste, voy a estar yo personalmente. Digo, yo no voy a comentar, no, bueno, sí, yo voy a estar. Pero no voy familia. A firmar, no vamos a firmar autógrafo. No, bueno, también muy importante la finalidad, pero también, y esto hablando del bolsillo de cada uno, el costo de la tarjeta es mínimo al lado de lo que es el lugar. Uh-huh. O el lugar. Sí, claro. La comida y los productos, el nivel. El nivel del lugar es muy piola y el nivel de comida. Ahí tenemos un chef que me encantaría traerlo. En algún momento lo vamos a tener, a Sebastián Palma, que se está posicionando, creo que entre los mejores de la zona, de la región, si no el mejor. Y bueno, y por 450 pesos tienen todo incluido. Y la van a pasar realmente muy bien. Bueno. Esto va a ser el martes que viene, entonces. Martes a las 20:30. Perfecto. ¿Usted qué tiene allí, Amado? Que veo tantos papeles que tiene. No sé si te quiere recomendar algo. Sí, vino todos Cabernet Sauvignon hoy. Me acordé de Martín. Muy bien. Que le gusta el Cabernet. Todos Cabernet Sauvignon. Tengo de diferentes precios para recomendar después. Pero antes, avisar y comentar que hay un nuevo producto en el mercado vitivinícola. Es un nuevo vino que lanza el turco Musi Safi, un enólogo. Esto es una iniciativa personal de él. Él es enólogo de la bodega Alto Cedro. No sé si ya lo has probado, Guille. El Turco 2015 se llama. Sale 280 pesos. Hizo tres presentaciones aquí en La Plata la semana pasada. Bueno, por eso. Vino él, estuvo turco. Claro, por eso. Tiene 65% de Malbec, 12 de Tempranillo, 10 de Cabernet Sauvignon, 7 de Syrah, mirá todas las cepas que tiene, 5 de Cabernet Franc y 1 de Petit Verdot, con un paso de 10 meses por barrica. Uh-huh. 280 pesos es el precio sugerido. 1% de Petit Verdot, dijiste. Sí. Ayer estuvo Pablo Benavides, también en el EPAC, dando una charla. Y en Catarte. Que casualmente comentaba sobre uno de los productos que elabora, es un enólogo de la bodega Calos Wine, Pablo Benavides, y uno de los blends que tiene la bodega, hecho por él, tiene un 20% de Petit Verdot. Una cosa muy rara. Que no es muy común en los blends cuando, fíjate que acabo de anunciar que tiene un 1% este blend, que no es común, decía, que los enólogos le pongan tanto porcentaje de Petit Verdot a un blend. Bueno, este que probamos ayer es muy bueno, muy rico, y la verdad, por precio-calidad, estaba bárbaro. Jolly, el nombre del vino. Jolly de Carlos Wine, y lo van a encontrar en varias vinotecas aquí en La Plata. Y ahora aprovecho para recomendarlo, si te parece, ya los Cabernet Sauvignon para Martín. Sí, no. Claro, sí, cómo no, sí, bueno. Sí, puede recomendar, usted puede recomendar lo que bueno, usted quiera, para más, además. Cabernet, mire cómo lo mira Daer. Es sí, impresionante, está concentradísimo con el tema de los. Ya está tomando Sauvignon. Está tomando nota y todo. Sí, 280 tantas cepas me gustó, ¿eh? De tantas cepas me gustó. Sí, igual sigue en el mismo tamaño de botella. Sí, bueno. No es porque tenga un montón de cepas, le va a venir por esa plata 5 litros de vino. Viste que suena distinto. Suena distinto. Bueno, vamos con un Altos del Plata, todo Cabernet Sauvignon, ¿eh? 2014, de la bodega Terraza de los Andes, 150 pesos. He buscado precios módicos como para que la gente pueda acceder a comprar. ¿Pero ese te gusta o no? Altos del Plata. Sí. Domain Busquet. ¿Te gusta ese o no? Sí, me gusta. Altos del Plata, sí. Sí, me gusta más este que estoy mencionando ahora. El Domain Busquet, que es una bodega orgánica. 2015, 165 pesos. Un Trivento Reserva, de la bodega Trivento. 2016, 165 pesos también. Después vamos a la bodega Lagarde con un Altas Cumbre a 182 pesos. Un Andeluna, este lo recomiendo, 1300 de la bodega Andeluna, 190 mangos. Ah, 1300 dijiste, no, parece no, que vale la 1300 pesos. Andeluna 1300. Ah, por la 1300 metros de altura. 150, altura, 190 pesos. 190. Ese te lo recomiendo. Ya. La cepa Cabernet, terminaste con los 5, ¿no? Me quedan 4 no, más. No, pará. ¿Cuál recomendaste? Porque si te recomiendo, estás recomendando Andeluna, todo. Vos, de los que mencioné ahora, el sí. Andeluna. Andeluna 1300. Sí, Cabernet Sauvignon. ¿Ese te gusta? Ese me gusta. A mí. ¿Y sigue? Sí. Después, continúo con un La Madrid Single Vineyard, 190 pesos, un 2014 de la bodega La Madrid. Después vamos a un Tomero de la bodega Vistalda, a 195/200 pesos. Y después pasamos a un producto que elabora la bodega Marchiori Barrod, que es un Cabernet Sauvignon de la edición 2012 a 220 pesos. Ese no lo probé. Ese puntualmente no lo probé. Pero tengo buenas referencias. Después el Paso de Piedra de la bodega Rodrigo Arizu, 225 pesos. Y después el conocido Fabre Montmajou Reserva. Qué rico vino. Muy buen vino de la bodega Fabre Montmajou, 250 pesos. Fabre Montmajou tiene como característica viñedos muy añejos. Y la Cabernet Sauvignon es una cepa que está en todo el mundo. Entonces siempre, en forma de simpática, decimos cuando a algún sommelier le preguntan qué cepa es característica en algún lugar del mundo, cualquiera, siempre largamos Cabernet Sauvignon porque seguro que está. Ajá. Es una manera de decir yo sé, pero bueno, está en todo el mundo, no hay lugar donde no crezca y se vinifique la Cabernet Sauvignon o el Cabernet Sauvignon, como lo quieran llamar. Ya lo hemos dicho, pero sí, no está más, de más recordarlo, exactamente, y repasarlo. El mejor vino de Cabernet Sauvignon, ¿dónde lo encontramos? Mejor cepa de Cabernet Sauvignon. Yo creo, no sé si lo hemos dicho, pero yo creo que hoy por hoy es en Altamira. Ah, sí, en Paraje Altamira. Ah, la zona, decís vos. Sí, en Altamira. Paraje Altamira, ahí en el Valle de Uco. Hay un poco también de ruido ahí porque, bueno, es una zona IG que se está intentando que sea una indicación geográfica. En Argentina hay todavía algunas zonas que quedaron como zona de denominación de origen, pero que ya no tienen legislación porque no existen. Que eran San Rafael y, por ejemplo, Luján de Cuyo, San Rafael, La Rioja. Pero caducaron. Caducaron y se cayeron en realidad, no es que caducaron. Se dejó de trabajar en eso. No, en los vinos siguen saliendo, Doc. Sí, pero en algunos casos hay una decisión política como para poder realzar. Bueno, están intentando. Sí. Yo creo que Ticio se encontró con daría un prestigio más importante a nuestro país. Pero por supuesto, la primera que quieren legislar es justamente Altamira. Y ahí el Cabernet, yo creo que tiene la cuna aquí en Argentina, la tiene ahí. Yo estoy escuchando muchos enólogos, gracias a Dios, últimamente, porque bueno, los enólogos se están acercando mucho al EPAC, que es donde dictamos la carrera de sommelier, que tiene el título oficial, que es de la provincia y que tenemos un gran apoyo por parte de las bodegas. Y voy escuchando a los enólogos, y hay enólogos que vienen y hablan un tema, lo defienden, y después viene otro enólogo y habla cosas totalmente distintas. Y lo defienden igual. Y lo defienden igual, por ejemplo. Pero es una cuestión de gustos. Es una cuestión de que esto no tiene techo. Claro. Claro. Y sí. A tal punto que hoy yo venía pensando, pues se nos cayeron los invitados hoy, teníamos... Ahora contanos lo que estaba pensando. Sí, cómo no. Lo que venía pensando antes de despedirlo. Si no me olvido. Vamos a ir con una noticia, después nos despedimos con Data del Vino, pero lo está pensando, ¿eh? Lo venía pensando en realidad, ya lo tiene madurado, quiere decir esto, el señor Guillermo Martino. Ahora hay noticias con Marisa Figini. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. El fiscal federal Federico Delgado pidió el envío a juicio oral del detenido exsecretario de Obra Pública del kirchnerismo José López por enriquecimiento ilícito. Es a raíz de los casi 9 millones de dólares que intentó esconder en un monasterio en su casa del dique de Luján y por la compra de un departamento en el barrio de Recoleta. En el dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas, el fiscal también pidió juzgar como partícipes necesarios del enriquecimiento ilícito del exfuncionario a su esposa, María Amelia Díaz, a los empresarios Eduardo Gutiérrez, Andrés Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni, según el dictamen. Además, será juzgada por presunto encubrimiento la monja Celia Inés Aparicio, la religiosa que en la madrugada del 14 de junio del año pasado le abrió a López la puerta del monasterio de General Rodríguez. Para ordenar el tránsito, el municipio saldrá a cazar infractores con grúas y fuertes multas. Así lo adelantó el jefe comunal Julio Garrio, quien confirmó que en los próximos meses se llamará a concurso por el servicio de grúas. Este proyecto, según sostuvo Garrio, también contempla la aplicación de fuertes multas a quienes no respeten las leyes de tránsito. Remarcó sobre este tema que, además del trabajo preventivo que pueda hacerse desde el municipio, se necesita en la sociedad un cambio de paradigma y cultural que pueda terminar de configurar el orden que se busca. 16 grados 4 décimas la temperatura, en La Plata la humedad 61%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda, 100.3. Data del Vino, en Siesteros estamos, en Siesteros, con Data del Vino aquí en el aire del 100.3. Vos, Figini, ¿sabés cuánto vino toman los argentinos, por ejemplo? No tengo ni idea, mucho, se me ocurre que mucho. Va, no sé, si todos son como yo, toman poco, pero deben tomar más. Martín, ¿vos te imaginás cuántos litros tomamos los argentinos? Por día, por mes, claro, por año. No, per cápita anual, la pregunta es per cápita anual, ¿verdad? Durante el año, sí. Sí. ¿Durante el año? ¿Qué sé yo? 25 litros. ¿Un promedio? ¿Vos cuánto tomás, Hernán? No, me no parece puede, que no. No puede tomar, Hernán. ¿Y durante un mes, por ejemplo, vos cuánto tomás, Martín? Depende del mes. En invierno más. Vamos a saludarlo a Carlos Yanizzotto, que es director directivo de ACOVI, de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, y presidente de Coninagro, y está en línea con nosotros para contarnos justamente al respecto, porque desde ACOVI han hecho justamente este relevamiento. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Muy bien. Bueno, igualmente. ¿Se consume más vino en la Argentina o menos que antes? Menos. Lamentablemente venimos en una situación de creciente en el consumo. En los años 70, en los años 60 estábamos en 90 litros, 95 litros. Estaba escuchando una introducción ahí muy simpática. Sí. Muy simpática y errada, dígalo, no hay ningún problema. No, estuviste bastante sano. En un momento se tomaba mucho, sí, en un momento tomábamos mucho la bebida de la mesa de los argentinos. Pero después se fue disminuyendo, surgió muchas bebidas alternativas, claro, distintas circunstancias. Hoy estamos prácticamente, hoy el promedio es 22, 23 litros. Ah, no estuve tan mal. En estos días, en estos meses de año ha bajado y debe estar bordeando los 20 litros. Claro, esto es llamativo con respecto a la década del 70, mencionaba recién Carlos. Digo, es verdad que han surgido muchísimas bebidas alternativas y demás. Es más, ahora están de moda y de muchísimo auge el tema de las cervecerías y demás. Pero, en cuanto a la vitivinicultura, antes había dos marcas para ofrecer, tres, cuatro, no sé. Y en esto también se ha crecido muchísimo. Hoy es infinito realmente la cantidad de vino que uno puede elegir en cuanto a calidades. Claro, lo que sucede es que en eso es importante hacer la siguiente aclaración. En un cierto target, que es de los vinos, digamos, de 150 pesos para arriba, que le llamaríamos de los top a las líneas premium. Ahí ha surgido, ya hay una calidad y una diversidad, y es más, en ese sector no ha decaído y hay algunos signos de crecimiento también. Lo que sucede es que es solamente el 20%, el 18% del consumo en la Argentina, porque el fuerte del consumo está en una línea mucho más popular, en un vino más genérico, claro. Que es el fuerte, y ese tipo de vino es el que ha decrecido su consumo. Ese es el que cayó. Ese es el que ha caído. El otro es un vino que va creciendo, como los vinos espumantes, uh-huh. que también está creciendo muchísimo, pero claro, son incipientes y manejan una franja de un 8%, 9%, porque el vino espumante a su vez ya ha dejado de ser una bebida elitista para decir, che, tomamos una copita de champán y era guau. Ahora es una cosa ya mucho más difundida y cada vez mucho más popular, que no está solamente vinculado a un segmento en particular. Uh-huh. Pero, ¿sabe usted, si me permite, a ustedes? Sí. Los países, fíjate estos datos que son muy importantes. Los vinos en los países tradicionalmente que son vitivinícolas como España, Italia, Francia, han bajado su consumo. Francia es el que menos ha bajado y sigue liderando el consumo, que está en 40 litros, pero ha bajado muchísimo. Uh-huh. Ahora bien, la estadística mundial dice que en el 2016 el consumo en el mundo ha crecido. Y entonces lo que sucede es que ha comenzado a penetrar la bebida, el vino, en países emergentes que nunca consumían nada, claro. y han comenzado a consumir, claro. que son los países como Brasil y los países asiáticos y demás. Carlos, ¿cuál es el principal destino de las exportaciones del vino argentino? Y el principal destino está en Estados Unidos, en Europa... Y ahora ha crecido muchísimo en el Asia, y en Brasil veníamos muy bien. Se ha detenido ahora por las situaciones que conocemos en público conocimiento, por la retracción que hay, pero se había crecido muy, muy, muy fuertemente. En Paraguay también. Estos son los destinos principales de la vitivinicultura argentina. El gobernador Cornejo hace unas semanas criticó fuertemente a dirigentes bodegueros, sin mencionarlos a todos, pero sí apuntó contra la Coviar por el hecho de la compra de vinos en el exterior. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Y qué posición tiene la COVI y Coninagro? Sí, me parece muy bien ir al hueso. Mira, claro. El tema en concreto es que se ha politizado mucho el tema. Sí. Creemos, yo te digo lo que dicen los números, que un poco me parece que me mencionaste que vos tenés los números ahí del observatorio. Sí. Vitivinícola. Bueno, el observatorio, el estudio que se ha hecho con números del INB, establece que la importación de vinos no alcanza más del 5,7-6% del total de vinos en la Argentina. Es decir, que es un número que no incide en absoluto. Segundo, la importación que sí fue, en principio, que llamó la atención fue en enero y febrero por las inclemencias climáticas. En sí. febrero comienza la cosecha y entonces hubo cierto temor a que época de las inundaciones en todo el país, viste que había todo sí. un pánico con el problema climático, entonces un dólar muy bajo, precio barato de vinos españoles y vinos chilenos, y hubo como una ráfaga de importación, pero no pasó de ahí y hemos quedado en una cifra de no más de 93 millones de litros. Para que sepa la audiencia, en Argentina se consumen cerca de 800, 900 millones de litros de vino. Es decir que es una cifra que para nada va a perjudicar, porque acá el tema central es cuánto va a perjudicar a la producción argentina, por supuesto. Claro, claro. Y entonces la visión que tiene Coninagro es que hoy día el problema de la vitivinicultura no es la importación, porque aparte hoy día, ya con la suba del dólar que ha habido y demás, ya no hay esa diferencia de precios, es decir, que no conseguís vino barato en el mundo para comprar. Y el problema de la vitivinicultura es el que estuvimos conversando recién, que se ha caído mucho el consumo y que para exportar estamos muy complicados. Carlos, muy amable por la charla, ¿eh? Gracias a ustedes por las preguntas en la intervención. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Carlos Ianizotto, directivo de ACOVI, de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y presidente de Coninagro, charlando a propósito de esto, de lo que es la merma en el consumo del vino en la República Argentina. Bueno, no en el caso de Guillermo Martino, por ejemplo, que progresivamente va aumentando. Avanzando a pasos agigantados el consumo del vino. A panza gigantada, digamos. ¿A qué? A panza gigantada. No, pasos. Bueno, lindo, ¿eh? Lindo, todo muy lindo. Todo muy lindo, pero sí. No tenemos que ir. ¿Qué hay en septiembre, me dijo usted, señor Amado? En septiembre se viene la primera edición del Vinayaran Rock en el Teatro Ópera. De 19 a 24 bodegas, acorde al evento. Es música en vivo, no es ningún recital. Voy aclarando para los que ya preguntaron que les gusta el vino. ¿Música en vivo? Sí, claro. Nada de recital, olvídense. Ajá. Esto es degustar un buen vino con artistas conocidos a nivel local y a nivel nacional. El Turco Andula de La Medianera, el Pájaro Ricard de la banda Pájaros de La Plata, y cierra el evento Diego Frenkel, el ex cantante de La Portuaria, con su banda Células. Y que va a ser algunos temas también de La Portuaria, obviamente. Perfecto. Esto está bueno, va a ser en el Teatro Sala. ¿Qué fecha me dijo? Jueves 14 de septiembre, de 19 a 24, las entradas están a la venta por PlateaNet, a un precio realmente bastante accesible, teniendo en cuenta los tres shows y la degustación de vinos. Muy bien, después cuéntelo el precio. Y lo contamos el viernes que viene, le seguimos dando manija y metiéndole pasta. No, ¿cuánto está? ¿500 mangos? No sé. No, 350. Pero está perfecto. Le agradezco mucho, Amado. Por favor. ¿Catarte cómo está? Lleno, gracias a Dios. Mañana hay sushi. Lo único que ofrecemos para mañana, porque realmente no nos quedó lugar, si alguno quiere, lo pide hoy y mañana puede pasar a retirarlo y cómelo en la casa, pero... Está bien. Y hecho, sí, no es lo que vamos a hacer. Nosotros mañana hacemos comida japonesa. Ajá. Hacemos una entrada con una comida muy tradicional japonesa, que son unos fierritos que se hacen en la parrilla con distintos tipos de carnes. Hay también vegetarianos. Y después largamos con el sushi y terminamos con un postre que se llama... ¡Uy, se me cayó la tarta! ¿Ah, se llama así? Se llama así. Anoche se come ese mismo postre y la gente estaba muy contenta. Uy, se me cayó la tarde. Uy, después le cuento después por qué se llama así, el viernes que viene. Muy bien. ¿Usted dónde da clase? Me dijo... Yo en el EPAC. En el EPAC. Donde cursa acá el amigo Pablo, donde está la carrera no solamente de sommelier, sino de gastronomía en general. Funciona aquí en 250 y 51. Pastelería. Y queremos que venga pastelería también. Van a hacer ahora, han hecho una parrilla muy importante para dar carne a las parrillas, justamente. Clases de... seguro. De asadores. Y queremos que esté acá... Clases de asadores. Nuestra amiga Alejandra Di Loreto, que venga a hablar de marketing. Esto no termina. Programa en Gourmet que se llama Locos por el Asado. Sí, impresionante. Sí, Data del Vino, número 133, aquí en Cesteros y en el aire de la radio. Hasta el próximo viernes, muchachos. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.